mañanas hay amor, frágil como el cristal, fuerte como un ciclón, frío como un puñal. En el adiós, tú cuando emprendes el vuelo, tú te elevas tan alto que vuelas tan alto que amor. Me diste a beber amor, que no puedo vivir.